En octubre obtenga un plan de hospedaje básico más un dominio.com.mx por tan solo 999 pesos y no pague el precio regular de 1599 pesos. Reciba también con esta promoción un cupón de Google AdWords con un valor de 600 pesos. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Qué bueno estar de regreso. Muchísimas gracias por permitirnos entrar hacia su dispositivo móvil, hacia su iPod, hacia su computadora. Esta es evidentemente la emisión número 202 de Testigos del Crimen. ¿Cómo estás, Guadalupe Gutiérrez? Pues la verdad, muy bien y muy contenta de que estés aquí. Te hemos extrañado. Muchísimas gracias. Yo también los extrañaba a todos ustedes. También extrañaba a Abel Cobos, nuestro querido productor, que se encuentra detrás del cristal. Asistiéndolo técnicamente se encuentra Paulina Villavicencio. Y pues, qué bonito. Todos los mensajes, felicitaciones, todo el entusiasmo que vierten en relación a nuestro programa número 200. Gracias a todos ustedes, ahorita platicaremos un poco más de los correos que nos han enviado. Estos mensajes pueden llegar a nosotros a través de un correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También en www.testigosdelcrimen.com nos pueden dejar su comentario. O pueden enviarnos un correo electrónico a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y Lupita, Carolina Becherel nos saluda, Vladimir desde Guanajuato, Miguel González también nos felicita, Arturo Sánchez desde España, Wambo OX también nos saluda, nuestra querida escucha Sara Susana Cermeño de la Torre también nos escribe. Claro que sí, fíjate que todos ellos nos hablan, nos felicitan y nos saludan todavía el programa 200 y que bueno, vamos por algunos más. César Gálvez también nos escribe desde la Ciudad de México, Jax también nos anda felicitando y saludando, Arturo Sánchez, bueno, a Jax, a Arturo Sánchez, a Lisa Villars, que nos escribe desde Honduras. Les agradezco mucho los comentarios que hacen acerca de mi persona, se los agradezco infinitamente, así como Hermes Flores, que fíjate que nos escribe desde Perú. Muchísimas gracias de verdad por todos sus comentarios. Wolfgang desde Ciudad Juárez, Chihuahua nos saluda, nuestro amigo Héctor también nos pregunta que por qué se escucha el balido de una oveja al inicio de nuestra cortinilla ya memorable. Fue una pequeña broma de producción en relación a lo del silencio de los corderos, a la novela de Thomas Harris y a Hannibal Lecter. Nuestro amigo Néstor Velázquez, que tuve la fortuna de conocerlo hace unos instantes, él ha dejado de trabajar ya con esta empresa. Era nuestro host master, si no mal recuerdo. Y bueno, pues muchísimas gracias, Néstor, por todos los saludos, por todas las felicitaciones que viertes en estas páginas. Creo que sí, fíjate que también Luis Alfredo Marín nos escribe desde Chihuahua, aquí en México, y dice que bueno, que es una forma muy interesante de ver todas estas cuestiones del crimen. Para otros tantos como Benito Ruiz, que lleva mucho tiempo disfrutando de los programas, así como Diaboliquín, que nos escribe constantemente. Muchísimas gracias, Diaboliquín. También te agradecemos el esfuerzo y la compañía, así como a Graf y a Lee Chan, que nos felicita por los 200 programas. Muchísimas gracias, de verdad. Estamos recabando sus comentarios, sus observaciones también acerca de qué otros programas hacer. Ya nos están dando ideas como de Calígula, en fin, otros tantos. También agradecemos a Salvador Guerra sus felicitaciones, nos escribe desde Querétaro y muchísimas gracias por las palabras hacia Roberto y hacia mí. Muchísimas gracias. Luis también nos saluda, nos sugiere que hablemos de personajes como el Duende Verde, los Simpson, Skeletor de He-Man, el desalmado Mink del despiadado de Flash Gordon. Nuestro amigo Omar también nos saluda, Alexander, que además nos manda un pastel que se desconfiguró, sí, por azares del destino, Arturo Sánchez, Claudia Espino desde Ciudad Juárez, Chihuahua, nuestro amigo Carlos Quiñones desde Monterrey. Y fíjate que Hércules de Antioquia también nos manda saludar, así como Enrique Castillo, y nos menciona que es un programa innovador, algo diferente, que a pesar del tema que tratamos, de que es un tanto mórbido, ¿verdad?, que es muy refrescante escuchar este tipo de análisis por estas vías. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Es lo que hemos tratado de hacer durante estos casi 4 años, porque ya vamos camino al 4º aniversario, señores. Correctamente. Y ya para rematar, hay algunas personas a las que no les gustó tanto el programa, y no los digo tratando de quemarlos ni nada por el estilo. Además de que nos envían muchas felicitaciones, nuestro amigo Emanuel Barba y nuestro amigo huevonauta de la web dicen que no fue tan divertido el capítulo número 200. Gracias por sus comentarios, chicos. Lo que pretendimos hacer era una reunión entre amigos, tratando de, pues, zafarnos un poco de toda la sangre y de todas las cosas horribles que platicamos de manera normal. Pero bueno, pues, no se puede dar gusto a todo el mundo. Muchísimas gracias de todas formas por sus felicitaciones, y pues esperamos que pronto podamos abordar temas que les resulten de mayor interés. Bueno, estos son parte de los cambios, de las cuestiones que hemos pasado y vivido durante 4 años, casi 4 años, ¿no? ¿Qué es lo que ha ido sucediendo en las diferentes visiones, la forma de abordarlo, de visualizarlo? Bueno, también es parte de esto, y que lo hacemos en efecto personas con diversos intereses y que nos conjuntamos en un proyecto que al parecer ahí va marchando y está funcionando, y que les gusta principalmente, y que es para ustedes en cuestión de todo este análisis a profundidad, o lo mejor que podamos hacerlo. Pues muchísimas gracias de verdad a todos. El programa va marcando una dirección en función a lo que ustedes nos comentan. Para nosotros es muy importante. Pueden escucharnos y pueden votar por nosotros a través de iTunes. Ese es un recurso que debemos promocionar, querida Guadalupe. Y tenemos varias noticias que sucedieron en todo este tiempo. Primeramente, la muerte de Susan Atkins. Sí, vamos a todo el update. Sí, es una actualización que nos debemos y que le debemos a nuestro querido público. Susan Atkins, la integrante del famoso clan de Charles Manson, murió por cáncer el pasado 25 de septiembre del año 2009. Pueden enterarse de los crímenes que cometió el clan Manson en nuestro programa número 20 o algo así por el estilo. Charles Manson, de alguna manera, es uno de los fenómenos culturales, incluso más allá de todas sus fechorías, de todas las acciones terribles que inspiró para que muchas personas cometieran. No deja de ser inolvidable una persona que todavía hasta la fecha sigue recibiendo cartas en el penal. Pero bueno, Susan Atkins, la mujer que privó de la vida a Sharon Tate, a pesar de que éste estaba suplicando, falleció en la fecha que ya mencioné. Y pues bueno, es otra forma de justicia. Seguramente el cáncer no fue nada benévolo con ella, digo, la consumió completamente. Y ella hizo muchos intentos por ser liberada por motivos de enfermedad, y pues murió en el penal. Susan Atkins was a member of the Manson family, convicted in the 1969 murders of actress Sharon Tate and 4 others. Now she has brain cancer. Doctors say she has just months to live, and she is raising questions about mercy then and now. We remember the wide eyes, the deranged laughter, smiling about murder. Their joy, they said, came from Charles Manson. Prosecutors called them monster. That was Susan Atkins almost 40 years ago. The girl who was smiling in the courtroom, those eerie smiles, was that a sane person? No. With as much... It's you know, it's really difficult to go back to that. But again, for the people who believe that in order to be able to do monstrous things, you have to be a monster... That's simply not true. That is simply not true. She met Manson when she was just 18, a topless dancer who had left home for San Francisco as a teen, eventually moving into a commune in Haight-Ashbury. Amid the partying and the drugs, she said she was just a seeker and thought she had found something in Charles Manson. She became the 4th young girl to join his family. She had a child there. She says it was his brainwashing and the drugs that drove her to join in the killing of the beautiful and magical pregnant actress, Sharon Tate. Now, all these years after the murder, Atkins dying from brain cancer, and her family are the ones pleading for mercy. It's ridiculous to continue to pay millions of dollars to keep her under custody when she can't sit up in bed. She's been incarcerated at the California Institution for Women at Frontiers for 37 years, denied parole 11 times. I spoke to her in 2002. She said she was a different person, hadn't given up hope of being released. By the way, there was a ceremony with applause underway in a nearby room. You know a person by their behavior, and my behavior in this institution speaks to the change that occurred over 30 years ago. I'm not the same person that I was when I came in here. Do you expect to be out someday? I would like to be out someday. I hope to be out someday. And it's amazing that I still have hope. I don't know about expectations anymore. And Charles Manson himself has said, I didn't make them do anything. They did what they wanted to do. They did what they had inside them to do. It's who they were. I never told anybody to do anything other than what they wanted to do. And if they wanted to do murder, that was okay with you? That was none of my business, woman. I'm a convict. I'm an outlaw. I'm a rebel. I'm not a Sunday school teacher. I can't answer for what Charles Manson says. I don't know anymore what is in his mind. She said she has tried to live a transformation, spiritual enlightenment, helping others. One time I asked her why she keeps trying, and she said that she knew that she couldn't change public opinion. But that's not why you do good things. That's not why you try to help people. She said she found strength in the other women, lifers, also sentenced to life in prison with the possibility of parole, though they rarely see it. Who's had the most parole appearances in the room? Anybody got a shot? The Tate's family has said the debt must be unending. Sharon Tate's father, Paul, wrote, 31 years ago, I sat in a courtroom with a jury and watched with others. I saw a young woman who giggled, snickered, and shouted out insults. Even while testifying about my daughter's last breath, she laughed. What argument can you make to him? There is none. There's only the continued attempt to apologize to him. Every time I've gone to the board, I've made every attempt possible to apologize. Remorse and sorrow for hideous actions is not calculatable. You can't calculate it. It's not something that's tangible. What remorse is not sitting in a prison cell for the rest of your life crying over what happened and what you cannot change. Remorse is genuine repentance, turning away from behavior. I know you don't say his name, but when you hear the name Charles Manson, is there something physical that goes on inside you? Yeah. Yes. He is the one person that is the most difficult person in my life to forgive. And I work on that. I don't want to live a life with any unforgiveness in it. So many people lost so much. The victims. The families of the victims. The families of the people who were involved. The community at large, the society at large, everybody lost. And what about the son born when she lived with the Manson group? He was placed for adoption at age one after her conviction. Are you in contact with him? No. All I know is that he's lived his life unscathed with this. He hasn't been touched by this. And I'm very grateful for that. Do you think he knows? I don't know. I may never know. Pues sí, estas son de las historias que siempre conmueven, porque en este momento yo estoy viendo una foto de esta mujer, Susan Atkins, pues al momento, poco antes de la muerte, ¿no? Ya se ve obviamente avejentada. A lo que vemos es a la viejecita, tiene un gorrito de pues tejido en la cabeza, pijama y franela, ya las manos se le empiezan a ver huesudas, manchadas, o sea, toda una anciana. Cuando uno ve a personas así, le conmueven, dicen, ay, pobrecita, es que ya sufrió mucho. Pero cuando uno voltea y ve a las víctimas y a las consecuencias de esas víctimas, de todo lo que sucedió, uno como que entra, si quieren, en complicada contradicción. Pero es, perdón, estaba pagando por un crimen y un asesinato a una mujer embarazada, más allá que si fuera actriz, no actriz, en donde la mató, suplicó por su vida y además mató a su bebé, que le faltaba un mes para nacer. y no se tentó el corazón en lo más mínimo. Estas son de las cosas que llaman la atención. Y si hablamos del cáncer, por ejemplo, en esta situación, habrá médicos que me digan, no, esta mujer sí ya está debrayando. Pero se ha ido viendo y comprobando que del 90 al 95% de las enfermedades, incluyendo diabetes, cáncer, cardiopatías, etcétera, todas aquellas que van con los médicos y les van preguntando si hay alguna predisposición genética, también hay el porcentaje 90-95% que sean psicosomáticas. Y el cáncer está relacionado con el enojo, con la tristeza. Entonces, con dos de los sentimientos más grandes, más fuertes y poderosos, llama la atención que aquí, en donde se desarrolló el cáncer, fue en el cerebro. Quizá porque pasó obnubilada muchos momentos de su vida por drogas y por la influencia manipuladora de Manson, que tampoco la justifica, pero que a fin de cuentas la llevó a no pensar y a cometer semejante tipo de actuaciones, ¿no? Claro, a la mujer nadie le puso una pistola en la cabeza para que hiciera lo que hizo. Así que estoy seguro que muchas personas no la lloran en lo más mínimo. Weeks ago, a California parole board denied her bid for compassionate release. And late last night, former Manson gang member Susan Atkins died in prison. Atkins admitted she was the one who murdered pregnant actress Sharon Tate during the infamous 1969 murder spree. Atkins was 61 and imprisoned longer than any other woman in California history. Una actualización más y antes de ir al tema que nos ocupa esta semana. Se ha anunciado que se ha fijado la fecha de muerte de ejecución del hombre conocido como el francotirador de Washington, John Allen Mohamed. Ya tratamos su caso oportunamente en Testigos del Crimen. Y es que la Suprema Corte ha fijado o ha determinado que va a ser ejecutado el 9 de noviembre de este año. Definitivamente puede invitarnos a la discusión si es válida o si se merece una persona la pena de muerte. Vaya, es un tema muy controversial. Yo creo que si este hombre tuvo la templanza, tuvo el valor para matar a un montón de personas de manera cobarde, de manera terrible, como fue tomar esta arma de alto poder, hacer un agujero en la parte de atrás de su vehículo y ocultarse en las sombras para cobrar la vida de estas personas que no la debían ni la temían, pues es el hombre merece pagar con su vida. Pero bueno, es una posición sujeta a sus opiniones también. No, y también esto que dices, bueno, con esa templanza, en efecto, ni siquiera le tembló el dedo, la mano, ni la conciencia como para disparar y además hacerse acompañar por John Lee Malvo. Exactamente, de un chico que estaba siguiendo sus pasos, que estaba tratando de aprender de él, y eso es parte de lo que él le estaba ofreciendo, le estaba dando. Entonces, pues digo, seguimos en el mismo punto de discusión de si es viable o no la pena de muerte, pero este sujeto sentenció a muerte a varias personas y ni siquiera lo consideró, ni lo pensó, ni lo lamentó, que eso fue lo más terrible, ¿no? Entonces, bueno, ese es el update en cuestión de los casos que hemos platicado aquí, como los más rimbombantes o los que más han llamado la atención. Y bueno, vamos a ver qué sigue pasando con los demás, ¿no? Muy bien, el tema de hoy, asaltabancos. Yo siempre he tenido, bueno, digo, dicen que la sangre vende, y si no, que nos rebatan los periódicos de mayor circulación aquí en la Ciudad de México. Bueno, ahora es el metro. La prensa. La prensa también. Y vaya, siempre nos ocupamos o nos causa mayor atracción hablar acerca de asesinos en serie, cuáles fueron las circunstancias que rodearon sus primeros años de formación, cómo llegaron a ser los monstruos que terminaron siendo. Pero los asaltabancos, vaya, es un tema interesante, poco atendido y que no deja de ser parte del objeto de estudio de este programa. Usualmente estudiamos, como decíamos, asesinos en serie, pero vamos a tomarnos la oportunidad para tratar otro tipo de temas. Tú ya lo hiciste en el programa anterior sobre perfiles criminales. Muy buen programa, no porque estés frente a mí lo digo. Yo creo que bastante pertinente el programa para comprender mucho de lo que vamos a platicar el día de hoy. Podríamos comenzar a definir qué es el robo. De acuerdo a la definición legal, es el apoderamiento de bienes muebles con ánimo de dominio sin consentimiento de su legítimo propietario. Hay que diferenciar que el robo puede ser un delito del fuero común y un delito del fuero federal dependiendo del sitio, dependiendo de los bienes que se robe. Si, por ejemplo, una persona va caminando en la calle, aquí en la Ciudad de México, como sucede todos los días, y sale un sujeto con una pistola y le quita todo su dinero, le quita su teléfono celular, le quita su iPod, le quita su mochila con su laptop, es un delito del fuero común. Lo investiga la Procuraduría local. Pero en el caso de, pensemos ahora, personas que se meten al Museo de Antropología e Historia, una instancia federal, y roban obras de arte, roban joyas, roban este tipo de objetos, pues será en ese caso un delito del fuero federal. Como federal también es cuando una persona o grupo de personas se pone a robar en oleoductos, en instalaciones de Pemex. Por ejemplo, hay diferentes modalidades de robo. El robo a transeúnte, el robo de vehículo, el robo a negocio, el robo a casa habitación, el robo a banco, pueden ser con o sin violencia. ¿Cuál es la diferencia? El sujeto que se mete a un banco, lleva una fotografía de los familiares del cajero y les dice dame todo tu dinero, es robo sin violencia. Hay una amenaza de por medio, pero no está blandiendo ningún tipo de arma ni está amenazando directamente a la integridad física de la persona. El robo con violencia va a ser aquel que perpetra el individuo que toma un arma, que se mete con un paquete de explosivos, con un cuchillo, se pone frente a un cajero y le dice dame todo el dinero o vas a morir o va a morir toda la gente que está aquí en el banco. Ese es robo con violencia. Hay que aprender a diferenciarlo. Hay casos muy célebres, principalmente, no sé, aquí en México, la novela de Manuel Payno de los bandidos del Río Frío. Sí, cómo no. Sí, esa nos la dejaron leer en la... Uy, creo en la secundaria. En la secundaria o en la prepa. Algo así. No, la primaria no. No, la primaria no creo. No viene en el libro de texto, pero es más bien de la secundaria. Está el caso de la famosa banda del automóvil gris. Esa es de las más interesantes porque además de que es de un evento histórico... Yo, de las cosas que siempre me he preguntado cuando vi el documental acerca de la banda del automóvil gris, eran varios sujetos que empezaron como todos, ¿no? A delinquir, a robar a transeúntes. Primero, ya saben, el famoso dos de bastos, porque dos de bastos, si ustedes hacen como así como si fuera el símbolo de amor y paz, pero los juntan y con eso es con lo que sacan las carteras, por eso se les llama dos de bastos, porque nada más utilizan los dos deditos, ¿no? Uh-huh. En efecto, se empezaron a juntar, si mal no recuerdo y si alguien sabe la historia me corrige, se empezaron a conocer unos a otros, porque bueno, unos fueron a dar, ya saben que de repente los pescaban, van a dar a la cárcel un tiempo, de vacaciones, claro, ¿verdad? Los vuelven a sacar, en fin, todas estas cosas, y se empiezan a juntar para organizarse e ir a asaltar bancos aquí en México, que además, pues imaginen, un México de 1908, 1910, ¿no? Entonces, esa es época. Y a mí lo más divertido es que parte del documental decía que los periódicos lo notificaban que salían como alma que llevaba el diablo, que era tan rápido su auto que nadie podía alcanzarlos. Estamos hablando de autos de 1905-1910, o sea, qué velocidad de verdad, qué tanto podían acelerar como para que dijeran la misma gente, es que no se les veía ni el polvo, yo, a ver, ¿cómo? Pero lo increíble es que de verdad no los agarraban y asaltaron, se hicieron famosos precisamente por eso, por asaltar en un tiempo... Récord, una serie de bancos y que no fueran atrapados porque iban muy rápido en su vehículo y su auto era un automóvil gris precisamente, ¿no? Que además había pocos porque todavía se usaba el caballo, la carreta. Claro. Sí, pensando México, principios del siglo XX, todavía se usaba todo ese tipo de medios de transporte. Entonces, si el auto sí era algo novedoso. Pero yo creo que en ese tiempo el caballo todavía era más veloz que el auto. Ahorita no. Pero en ese tiempo sí, pero era de las historias simpáticas, ¿no? Claro. Y fíjate que en Testigos del Crimen hemos hablado acerca de asaltantes famosos. Está la pareja criminal de Bonnie y Clyde. Claro. Y cuando hablamos acerca de parejas criminales. Sí. Está, por ejemplo, el caso de John Dillinger, muy reciente. Claro. Este maleante, este asaltabancos de pistola graciosa y de gran agilidad. Pero bueno, hay otros casos de asaltabancos famosos. No nos vayamos tan lejos. Vámonos a Estados Unidos de Norteamérica. La figura de Jesse Woodson James. James, o Jesse James para los cuates, una persona que nació en septiembre de 1847, el mismo año que vergonzosamente ondeaba la bandera norteamericana en el Zócalo, sí. Murió en el mes de abril de 1882. Él era un forajido y un ladrón de bancos, de trenes de Estados Unidos. Era una figura importante durante la Guerra Civil Norteamericana. También era algo así como una celebridad, algo similar a un Robin Hood, aunque muchos testimonios de la época señalan que él no tenía nada de dadivoso con las personas menos privilegiadas. Era un asaltabancos. Él fue asesinado por uno de sus cómplices. Es bastante curioso. Y sus andanzas fueron llevadas al cine muy recientemente con la película con Brad Pitt y Casey Affleck. El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford es un título bastante largo para esta película del 2007. Y pues no deja de ser notorio un personaje como Jesse James, ¿no? Fíjate que a mí una de las cosas que siempre me ha llamado la atención de la historia de Jesse James es que lo plantean como alguien muy seductor, como alguien en efecto dadivoso, pero que no lo era. Parece ser que era dadivoso, pero con las damas. Pequeño detalle, porque Cusco. Además, sí, un algo, como dirían las abuelitas, que es una palabra mexicana, era un Cusco, ¿no? Porque además decían que era un hombre muy atractivo, que era muy guapo. La historia de Jesse James, que además mencionan que no fue nada fácil, parece ser que tuvo varios hermanos, pero el papá le dio una vida un tanto ruda, y lo que él hace es rebelarse constantemente hasta que de adolescente, porque él empieza a delinquir muy chavito, por ahí de los 14 años, una cosa así. Por eso de repente le llamaban el niño, ¿no? O sea, porque tenía cara de niño al principio, obviamente no, pero ya era adolescente más grande. Y lo que hizo fue rebelarse y bueno, pues fue a asaltar gente, bancos, todo, y era uno de los hombres más temidos. Fíjate. Igualmente temido fue una figura australiana, que ese es un caso muy, muy curioso, a mí me llama mucho la atención, Edward Ned Kelly, un hombre pues también de pistola alegre. Él nació en Australia en junio de 1854 y murió en noviembre de 1880. Él inició una carrera como saltabancos en oposición contra el gobierno colonial británico. De alguna manera, sus hazañas son visitadas en la película homónima Ned Kelly, protagonizada por el difunto Heath Ledger, el famoso guasón de Batman. Como Ned Kelly sale Orlando Bloom, sale Jeffrey Rush, sale Naomi Watts. Y pues él es descrito como un hombre arrastrado por las circunstancias, que fue el autoritarismo, fueron las arbitrariedades, todas las injusticias que cometía el propio gobierno en contra de él y de su familia, los elementos o los motivos que lo llevaron a delinquir. Un incidente verdaderamente memorable. Él, cuando fue capturado, allá el 27 de junio de 1880, ofreció una ofensiva en contra de las autoridades, pero utilizaron unas especies de armaduras para contrarrestar el ataque. De hecho, este equipo bastante poco usual es exhibido en la Biblioteca Estatal de Victoria, allá en Australia. Pero sí, algo completamente innovador, tuvo la visión de que haciéndose una suerte de coraza, de cascos, protectores para los brazos y las piernas, pues obviamente iban a impedir que las balas enemigas entraran en sus cuerpos. Una cosa bastante, bastante insólita. Yo creo que es uno de los momentos más atractivos de la leyenda de Ned Kelly, porque hoy en día es visto como un héroe nacional en Australia. Y uno de los momentos más inspirados de la película, cuando salen todos vistiendo sus armaduras que parecen robots, así como de Santo contra los Marcianos, una cosa, o de estas películas donde sale Wolf Rubinsky aquí en México, es verdaderamente digno de llamar la atención. Y además, fíjate, la capacidad que tenían creativa y de planeación como para haber llegado y bueno, y haber retomado, porque las armaduras no era nada nuevo, ¿no? Se usaban en la Edad Media, pero para que estos asaltantes, estos delincuentes las llegaran a utilizar, moldear, armar y sorprender así, bueno, pues habla de una capacidad intelectiva bastante buena y una capacidad creativa genial, ¿eh? Fue algo que también me gustó, me llamó la atención porque se ve así como sorprendente. Sí, para la época sobre todo y fíjate y la que situación esto, que fuera saltabanco sobre todo, ¿no? Sí, y fíjate que a mí me llevaba mucho a pensar cuando estaba escuchando el programa que grabaste sobre perfiles delincuenciales. Ajá. ¿Podríamos trazar o podríamos complementar el perfil que tú haces de los saltabancos promedio con las hazañas de estos personajes? Siempre, claro, porque hay una de las cosas que llama la atención en todos estos casos es el narcisismo. decir, además de lo que habíamos dicho del robo, ¿no? Esta transgresión, la envidia de, tú tienes ese reloj, pues yo lo quiero y entonces te lo quito. Y a veces lo rompo, y así no lo tienes tú, pero no lo tengo yo, pero no me importa. Ni de Dios ni del diablo, ¿no? Como dice. Exactamente. Y aquí una de las cuestiones que se marcan es la parte de narcisista. Porque hay una parte controladora, hay algo que lleva a ejercer un poder sobre los otros, porque los asaltabancos son personas impresionantemente organizadas. Digo, tienes que ser organizado para entrar a un banco y ver, porque no es, a ver qué se me ocurre. No, tienes que ser planeador, organizado, una capacidad de liderazgo, de manipular, de ordenar, de mandar, muy, muy alta. Entonces, el narciso tiende a buscar constantemente el perfeccionismo, o sea, estar perfectamente planeado, puesto y dispuesto todos los móviles. Esto sería parte complementaria del robo, pensando en asaltabancos. Y ahorita vamos viendo qué pasa con la planeación y todo este tipo de circunstancias en robos ya más actuales, ¿no? Claro. Y fíjate que, bueno, ya antes de irnos a una pausa que nos hemos tomado mucho tiempo para este primer bloque, dos elementos que tú mencionaste en estos minutos, Lupita: carisma e ingenio. Sí. Tienen que ser gente que les pueda ofrecer algo diferente a las personas con las que van a dar el gancho para trabajar. Y entonces, pues, son fieles seguidores. Fíjate que me acuerdo una muy popular película que decía el villano: esta ciudad se merece una mejor clase de criminal. Pues vamos a estudiar algunos criminales memorables. ¿Qué les parece si lo hacemos después de esta pausa? El artículo 220 del Código Penal para el Distrito Federal establece que al que con el ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena, se le impondrán prisión de 6 meses a 2 años y 60 a 150 días multa, cuando el valor de lo robado no exceda de 300 veces el salario mínimo o cuando no sea posible determinar el valor de lo robado. Prisión de 2 a 4 años y de 150 a 400 días multa cuando el valor de lo robado exceda de 300, pero no de 750 veces el salario mínimo. Y prisión de 4 a 10 años y de 400 a 600 días multa cuando el valor de lo robado exceda de 750 veces el salario mínimo. Para determinar la cuantía del robo, se atenderá únicamente al valor de mercado que tenga la cosa en el momento del apoderamiento. CMYK presenta la tercera convocatoria internacional de Los Leones No Son Como Los Pintan. Realiza un video de máximo 30 segundos que haga conciencia sobre la educación en México. La técnica es libre: animación, slide de fotos, corto, lo que tú quieras. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com. Hay miles de dólares en premios. CMYK invita. Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Efemérides del crimen. El 3 de octubre de 2008, O.J. Simpson fue encontrado culpable de 12 cargos en su contra y sentenciado a 15 años de cárcel. Su carrera deportiva y criminal son temas de nuestro programa 155. El artículo 224 del Código Penal para el Distrito Federal establece que además de las penas previstas en el artículo 220 de este código, se impondrá de 2 a 6 años de prisión cuando el robo se cometa en una oficina bancaria, recaudadora u otra en que se conserven caudales o valores, o contra personas que las custodien o transporten. Estamos aquí de regreso platicando acerca de los asaltabancos, todas estas transgresiones a instituciones muy grandes, porque ahí también se ve el narcisismo, mi querido Roberto, del que estábamos hablando hace un momento, de no se van a lo chiquito, no van a ir a robar a un transeúnte, no van a ir a robar una tiendita, ¿no? No, no, no. El banco. Pareciera que estas personas apuestan por la espectacularidad, ¿no? Por la hazaña, magnificar sus acciones. Sí, aquí, bueno, pues está nuevamente la parte de proyección del narcisismo, en donde ellos todo lo tienen que hacer a lo grande. Una de las características del narcisista, recordemos, es que los papás, sobre todo, les empezaron a decir desde pequeño: no, hombre, hijito, tú eres grande. Bueno, tú vas a hacer cosas maravillosas cuando seas grande. Eres increíble, eres fantástico, no hay nadie como tú. Tú estás llevado a hacer cosas magníficas. Entonces, bueno, pues si hay todo un asalto de banco. Y además, no te pescan, no te agarran, no te detienen. Bueno, pues estás demostrando que eres más inteligente que los otros. Claro. Porque sí, también no solo se trata de cometer el hecho de que sea espectacular, sino de poner en vergüenza a las autoridades, de poner en vergüenza a las instituciones bancarias. Ahí también hay una muestra grande de arrogancia, como sucedió en un caso que tuvo lugar el 11 de septiembre de 1971, yo todavía no nacía. El famoso robo al banco de la calle Baker, en Inglaterra, en la esquina de Baker Street y el camino Marylebone, en Londres. Pues resulta que Robert Rowlands, un radioaficionado, una persona que no tenía mucho que hacer, estaba con su radio viendo qué era lo que pescaba en el aire. Él interceptó en su radio de onda corta la conversación de dos personas que describían el robo a un banco que estaba en progreso. Entonces el hombre pues se preguntó qué debía hacer. Él decidió finalmente reportar el hecho, el incidente, a Scotland Yard. Al principio las autoridades pues no le tomaron mucha importancia. Dijeron, pues este es un loco ocioso que no tiene otra cosa que hacer. Ya le dieron mayor crédito posteriormente. Decidieron verificar entonces en todos los bancos en un radio de 10 millas más o menos a la redonda al receptor de Rowlands. Revisaron más o menos 750 bancos, pero en ninguno había ninguna señal extraña, no había signos de actividad que pudieran indicar que efectivamente estaba cometiéndose un robo. El siguiente día hábil, que fue obviamente un lunes, descubrieron que un túnel de aproximadamente 15 metros de largo fue cavado en el sótano desde una tienda de artículos de piel, pasando por un restaurante pollo hasta la bóveda del banco, que utilizaron las personas explosivos para abrir las cajas de seguridad, utilizaron o pretendían utilizar un soplete térmico, cavaron todo el fin de semana. Para no despertar sospechas, al final saquearon todas las cajas de seguridad, robaron dinero y valores por más o menos 1.5 millones de libras. Hoy aproximadamente 16 millones de libras, una cantidad impresionante para esa época. Digo, si pensamos que actualmente el euro está a 20 pesos, 20 cachito, la libra llega casi a los 22 pesos. Señores. Sí, por eso entonces, no renuncian los ingleses a su libra. Sí, no, bueno, y qué bueno que no lo hacen, porque sí, sería un gravísimo error. Además de otras cosas que traen ahí Europa, ellos siempre se han considerado especiales, muy particulares, punto y aparte, ¿no? Y sí, son personas muy particulares y muy especiales en ese sentido, ¿no? Pero, digo, llama la atención toda esta habilidad que tuvieron. Por eso les decía, son personas que planean, que calculan, son personas con un firme control acerca de sus impulsos y de sus emociones. Porque si alguno de ellos se desespera o quiere hacerlo más rápido, etcétera, puede echar a perder las cosas y no sale el robo o los cachan antes o cualquier tipo de esta circunstancia. Pero aquí estamos viendo una parte de planear, ¿no? O sea, ¿cómo tuvieron que ir viendo desde la tienda al banco o del banco la bóveda? Porque además, bueno, no sé ustedes, pero si vamos a pagar alguna cuenta al banco, ¿ustedes saben en dónde está la bóveda? O sea, pues está adentro, sí, pero ¿en dónde? ¿Físicamente en qué parte del establecimiento está? Si yo veo de frente, está a la derecha, a la izquierda, al fondo, hacia arriba, no lo sabemos. Entonces, desde ahí tuvieron que averiguar, quizá haya alguien involucrado adentro para saber el manejo, imaginen, desde una tienda de artículos de piel para pasar por un restaurante hasta llegar a la bóveda. Gente sumamente planeadora, pero además capaz de seguir reglas, instrucciones, lineamientos, y esto lleva a pensar también en un cierto rasgo obsesivo. Sí. Tienen que ser personas muy, muy organizadas. Y fíjate que tan organizadas que no cavaron entre semana, era un distrito comercial. Si hubieran hecho toda esta excavación entre semana, pues hubiera sido notorio. ¿Cómo la hicieron? Se oye. ¿Cuándo la hicieron? Los fines de semana, cuando los comercios estaban mayormente cerrados. Entonces, bueno, digo, fueron muy inteligentes. Sí. Fíjate que el robo al banco de la calle Baker se ha convertido en una especie de leyenda urbana en Inglaterra. Lo cubre una especie de aura de misterio. Al principio hubo una suerte de mordaza por parte de las autoridades hacia los medios de comunicación. Podría lanzarse la pregunta, ¿de alguna manera esto representa un esfuerzo de la policía por ocultar su incompetencia? Tres presuntos responsables fueron juzgados y culpados secretamente, entre ellos Anthony Gavin, un fotógrafo de 38 años, Thomas Stephens, un vendedor de autos de 35 años, Reginald Tucker, un empresario de 37 años, fueron sentenciados a 12 años de cárcel. Finalmente, pues están obviamente libres. Los otros participantes no se ha establecido su relación o su responsabilidad respecto al hecho. Y hay muchas teorías de conspiración. Una de ellas habla acerca de que el MI5, que es el servicio secreto británico, es decir, los empleadores de James Bond, en la realidad, planearon el robo para recuperar fotografías comprometedoras de contenido sexual explícito de la princesa Margarita, que tenía posesión un activista llamado Michael X. Recordemos que es más o menos la época de Malcolm X en Estados Unidos, entonces había una especie de equivalente. Otros dicen que miembros del Scotland Yard planearon el robo debido a que querían recuperar registros de sobornos que les había hecho un conocido pornógrafo del barrio del Soho, y que por lo mismo no querían que se revelara su participación. Se dice también que la policía instó a Rowlands, a este radioaficionado, para no hablar acerca del incidente. Y bueno, pues explicaciones hay muchas. Una que a mí me gusta bastante es la que esgrime la película Bank Job. Aquí fue conocida como El Robo del Siglo, una película del 2008 de Roger Donaldson, con este hombre Jason Statham, que lo conocemos o lo recordamos en esta serie de cintas del Transportador de Luc Besson. Es una película interesante, discreta, sencilla, pero bastante interesante. Yo creo que la pueden encontrar sin dificultad alguna en su videoclub favorito para que la puedan conocer. Creo que sí, fíjate que de estas cosas uno se pone a pensar la habilidad y de verdad el móvil que puede llevar a hacer un asalto de bancos tan elaborado, porque hay de asaltos a asaltos. Este está organizado, planeado, muy bien estipulado, en orden, todas las cosas. También se necesita este mismo plan y orden, pero en un sentido diferente, cuando entran a mano armada a un banco, pero que ya fue estudiado, analizado y revisado. Si aquel que asalta un banco ya fue varias veces a esa sucursal a hacer cuentas, depósitos, ya lo está midiendo y lo está trabajando. Son personas que curiosamente también son observadoras. Sí. Que tienen que ver, que registrar, a ver cuántos policías hay, cuántas armas, a qué hora son los cambios, en qué momento van por el desayuno o van a hacer el cambio de billetes porque llegó el camión que se va a llevar el efectivo, en fin. Son personas observadoras también, sí, sumamente planeadoras. Pero fíjate, aquí surge una pregunta que igual la contestamos después de la pausa, que ¿es solamente el asunto del dinero lo que puede motivar a estas personas a un riesgo tan alto como es un asalto a un banco que se considera un delito federal? Esto lo responderemos al regresar de una pausa. Efemérides del crimen. A las 3 de la madrugada del 7 de octubre de 1849, murió en una sombría habitación del Washington College Hospital de Baltimore, Edgar Allan Poe, crítico, poeta, ensayista y padre del relato policial. "Que Dios ayude a mi pobre alma", fueron sus últimas palabras. Conoce su vínculo con un caso criminal de la vida real en nuestro podcast 38. Su contribución a las ciencias forenses en el 179 y su incursión en la cinematografía en el episodio 292 del podcast hermano Cinemanet. Efemérides del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Si eres de los que disfruta el vino, pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero. www.vinoparaprincipiantes.com. Porque todo lo demás es solo comentario. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Si vives en la Ciudad de México, Testigos del Crimen y Teatro UNAM tienen 3 pases dobles para ver la obra Por favor, no envíe riñones por correspondencia. En el foro Sor Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario. La cita es este viernes 23 de octubre de 2009 a las 20 horas. Si estás interesado, manda un mail el 22 de octubre a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx y dinos los 3 casos tratados en nuestro podcast en que se basa esta puesta en escena. Los 3 primeros correos que recibamos serán los ganadores. Teatro Universitario de Calidad, solo en Testigos del Crimen. Los ganadores serán notificados vía correo electrónico. El artículo 254 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal establece que cuando 3 o más personas se organicen o acuerden organizarse de forma permanente o reiterada para cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, se les impondrá de 4 a 10 años de prisión y de 200 hasta 1000 días de multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por el delito o los delitos que se cometan, como ataques a la paz pública, corrupción de menores e incapaces, extorsión, falsificación de documentos públicos, homicidio, lenocinio, operaciones con recursos de procedencia ilícita, pornografía infantil, privación de la libertad personal, retención y sustracción de menores e incapaces, robo, secuestro, tráfico de menores o violación. A quien tenga funciones de administración, dirección o supervisión en la delincuencia organizada, se le impondrá de 6 a 12 años de prisión y de 400 a 2.000 días multa, sin perjuicio de las reglas de concurso para la imposición de sanciones. Regresamos a Testigos del Crimen y platicamos evidentemente de asaltabancos. Fíjate que el caso anterior, Lupita, en medio de la espectacularidad de robos, como los que vemos en películas como La Gran Estafa y digo, donde hay planeación, donde hay obstáculos de alta tecnología, los cuales los asaltantes deben de solventar, deben de superar, pues pareciera que esto no es muy, muy ingenioso, pareciera que es bastante sencillo, pero no deja de ser interesante toda la planeación que tú bien mencionas. Un caso que recordamos aquí en México muy recientemente, en octubre del 2006, una sucursal del Banco Banamex en Tecamachalco, allá en Naucalpan, fue también asaltada de manera similar. Cuando abrieron el banco, descubrieron que había un túnel que conectaba una casa vacía al lado. Saquearon valores, saquearon cajas de seguridad. Vaya, mucha gente pues estaba reclamando en ese momento todavía exigiendo que el banco se hiciera responsable por el robo de todos sus valores, porque no tenían sistemas de seguridad apropiados, porque no tenían alarmas, porque no tenían alertas sísmicas. Hoy en día en muchos bancos, y esto conste que no es un tip para los asaltantes, hay alertas sísmicas que detectan si se está cavando algún agujero, se está cavando algún túnel alrededor de la sucursal. Todo esto puede detectarse. Otro golpe que nos va a ayudar a responder la pregunta que tú formulaste al terminar la cápsula anterior es el famoso robo al Banco Río en Acassuso, en Argentina. Y esto ocurrió el viernes 13 de enero del año 2006. Más o menos a las 12:20 horas del día, 4 sujetos se metieron a la sucursal y la tomaron a mano armada. O sea, ellos sí llegaron con pistola en mano y dijeron, esto es un asalto, nadie se mueva, bla, bla, bla. Todo el escándalo. Todo, ¿no?, el show, todo, que conocemos hasta el hartazgo en películas y en series de televisión. Tomaron a 9 empleados y a 14 clientes como rehenes. Pues de inmediato hubo una impresionante respuesta de parte de la policía. Además, acababa de haber muy recientemente una situación similar de toma de rehenes. Estaban tratando entonces con pinzas el asunto. Los ladrones nulificaron todas las cámaras de vigilancia de la sucursal. Algunas las rompieron, algunas las pintaron con un spray de aerosol. Y mientras uno de los ladrones negociaba con las autoridades por teléfono, decían que pues todos iban a estar bien, que nada más no hicieran nada y demás. No fueron agresivos en modo alguno con las personas, no las golpearon, no las intimidaron. Les dijeron, esténse tranquilos, sus valores están asegurados, no queremos hacer nada en contra de ustedes, no sean héroes. Entonces, pues las personas obviamente no realizaron nada. Incluso los ladrones les permitieron a las personas, a los rehenes, hablar por teléfono celular con sus seres queridos. Lo cual es bastante raro en un asalto, en una toma de rehenes. Lo que más hace precisamente el delincuente, el criminal, es violentar y tratar de quebrantar las voluntades de las personas, en donde lo que hacen es humillar, sobajar, rebajar, no sé, quebrar esta parte de autoestima o de seguridad, ¿sí?, poca o mucha que tengan, para que el rehén se someta y entonces ellos poderlos manejar y manipular a su antojo. Nulificarlos como riesgo. Exacto. Pues fíjate que entonces hablaron con los familiares, los rehenes. De inmediato digo, si a mí me llaman y me dice mi pareja, estoy en un banco que está siendo asaltado, pues yo de inmediato me voy corriendo al banco, aunque no pueda hacer nada físicamente, simplemente el hecho de hacer presencia. Entonces, al poco tiempo, comenzaron a llegar familiares de todas las víctimas. De alguna manera, ellos fueron una forma de presión para que las autoridades no intentaran ninguna acción violenta, para que esto no significara en algún daño, en alguna cuestión hacia las personas inocentes. Pero además, fíjate, con todo esto, viendo precisamente por las personas y ellos, se iba prolongando el tiempo, ¿no? Pues pidieron de comer, ¿no? Ante las demandas. Pidieron de comer para el bienestar de los rehenes. Y como ya saben que muchos dicen, no, lo que pidan, ¿qué quieren, no? Caviar, bueno, se los damos. No, aquí pidieron pizza. Sí, pidieron unas pizzas. Entonces llegaron, ding dong, ya están las pizzas, ¿no? Entonces se las llevaron, aquí no les cobraron nada extra, ¿verdad? Sí. Pero todos a comer pizza. Sí, no sé si fueron en 30 minutos o menos. Pero bueno, todos felices. No, la policía entonces quería ceder en cierta forma todas las demandas que hacían estos asaltabancos, máxime porque podía desatarse un baño de sangre que ellos querían evitar a toda costa. Los asaltantes obstaculizaron también la acción policial, dividieron a todos los rehenes entre el sótano, entre la planta baja y entre el primer piso del banco. Más adelante uno de los investigadores diría, conocían perfectamente nuestros tiempos de reacción, la forma en que íbamos a actuar. De alguna manera, estos ladrones parecían haber anticipado cada uno de los movimientos de la policía. Hay un silencio impresionante de varias horas incluso. Finalmente, más o menos a las 18 horas, puesto que no han tenido ninguna noticia por parte de los asaltantes, la policía decide entrar a la fuerza a la sucursal bancaria, solo para descubrir que las armas estaban en el suelo, eran armas de juguete, estaban amordazados, maniatados los rehenes, pero no había ninguna señal de los asaltabancos. Parecía que se los había tragado la tierra. Incluso en algún momento pensaron que estaban disfrazados entre las personas, entre los rehenes, entre los clientes de la sucursal, pero no fue así. Verificaron todas las identidades y descartaron que estas personas fueran parte de esta banda criminal. Localizaron finalmente en el sótano de la sucursal bancaria un túnel que iba directamente al drenaje, pero se encontraron también una granada. Ellos obviamente llamaron inmediatamente al equipo para desactivar explosivos. Eventualmente ellos les dijeron, no, pues ¿sabe qué? La granada es falsa. También. Además, ¿no? O sea, todo era falso, todo era de juguete. ¿Sí? Una forma muy hábil, muy inteligente de estar jugando psicológicamente con el miedo, con el temor, con obviamente el que no les pasara nada a los rehenes y el poder tener el control de la situación y todo como un juego. ¡Qué simpático! Sí, completamente. También encontraron en otras rutas de escape granadas similares, artefactos similares. Eventualmente, repito, se descubrió que eran falsos. Al final, marcador final, los asaltantes robaron 145 cajas de seguridad, Y si consideramos que el monto asegurado por cada una de ellas era de $50,000, el golpe total ascendió más o menos a $7 millones. Se descubrió un bote inflable, una represa improvisada en el canal del desagüe, que conducían obviamente a un río muy cerca de la sucursal, y pues finalmente esos ladrones escaparon hacia la Victoria, se salieron con la suya, y con una suma nada despreciable. No, imagínate, ¿por qué alrededor de todo esto, parte de lo que decía, ¿no? Dices, bueno, es el dinero. Ya me hice ahorita la tarea de convertir, por ejemplo, el del robo del banco de la calle Baker allá en Inglaterra, la cantidad en millones de pesos actual, que serían $352 millones. Nada despreciables. No, para nada. No, dices, bueno, con un puñito me conformo, sí. ¿No? Por favor, todos aquí levantamos la mano. Sí. Claro, pero yo creo que igual que aquí, con lo que se está planteando en Argentina, hay, la verdad, una cierta chispa de admiración por parte de estos testigos del crimen. Sí. Y también de Abel y de todos los que nos están escuchando, bueno, casi de todos, de ¡bravo! Sí. ¡Qué capacidad y qué habilidad! Yo creo que además del dinero, el plus y una de las principales cosas que los mueve es una cuestión de organización y de control, pero además la capacidad de poder realizar un hecho tan bien puesto, tan bien planeado, tan bien organizado, que nadie va a correr un riesgo real y ellos se iban a salir con la suya. Es una demostración narcisista en un sentido plus de todo este tipo de cuestiones. O sea, la verdad es que sí llama la atención. Yo creo que el dinero sí es el reforzador, pero es sobre todo una satisfacción interna de autorrealización. Oye, pero ¿qué mensaje? ¿Cómo que una autorrealización siendo asaltabancos? No el hecho de ser asaltabancos, sino la capacidad que tienen de organización y además de poder proyectar una situación a futuro para llegar a término. Esto es lo que muchas veces en psicología, cuando se les dice, bueno, a ver, ¿cómo te ves dentro de un año? ¿Cómo te ves dentro de 5 años? ¿Qué quieres a futuro? Etcétera. Y uno de repente se queda pensando, ¿no? La persona, acabar la carrera, salir muy bien. Muchos dirán, no, pues tener un buen trabajo, casarme, tener hijos. Sí, pero más allá de eso, ¿qué proyectas? ¿Realmente cómo lo ves? ¿Puedes visualizar el producto terminado? Estas personas lo hicieron. Sí. Estas personas sabían perfectamente a dónde iban. Entonces son personas, además de un buen autocontrol, capacidad de planeación, organización, etcétera, la visualización que tienen acerca de sí mismos y de sus deseos, los llevan y los concretan. Eso es una parte interesantísima de ellos, ¿no? Sí, no es ningún... No era para fomentar a nadie, por favor. No, y no eran un Josmar, el cuate este que se metió con una bomba hecha latas de Jumex a un avión supuestamente a secuestrarlo. Además, y que le puso foquitos. Y de que se le dio una gran cobertura mediática y todo eso. No, para nada. Estas personas no eran improvisados. Como individuo, digo, se merecían salirse con la suya. Como individuo. Desde ahí, sí, claro, ¿no? Dices... Tanta organización, tanta planeación, no era como para visualizarlos en otro lado, ¿no? Sí. ¿Sobra decir que dejaron en ridículo a la policía? No, bueno. Digo, o sea, para empezar... No sabían ni por dónde. Sí, no sabían virtualmente por dónde comenzar la investigación. Finalmente hubieron 6 personas detenidas. 4 sujetos fueron llevados a proceso por robo agravado. Entre ellos Rubén Alberto de la Torre, Mario Luis Vitete Sellanes, Juan Sayo Echevarría y Fernando Araujo. Finalmente salieron libres. Si ellos participaron en el hecho, no quedó plenamente demostrado. Si lo hicieron, se llevaron un botín increíblemente cuantioso. No, bueno, para descansar el resto de sus vidas. Completamente de acuerdo. Y pues bueno, pues este fue solamente un pequeño recorrido hacia robos a bancos memorables. Hay que establecer esta diferencia. Estos sujetos que como mencionas tienen una capacidad de planeación, que no buscan lastimar a las personas, que son el extremo opuesto a los cuates que se meten a una sucursal blandiendo una pistola, amagan a todas las personas, quiebran esta voluntad, siembran este terror que tú también acabas de mencionar y pueden o no salirse con la suya. Son dos grupos diferentes de asaltabancos. Ustedes deciden con cuál quedarse, si los dos son dignos de admiración. Definitivamente creo que no lo son. Finalmente son transgresiones hacia todo lo impuesto, son ataques a los valores de otras personas y cometen delitos que merecen ser perseguidos y castigados. Completamente. Aquí lo que sí se ve desde la parte psicológica es la capacidad que tienen en sí mismo para poder organizar de tal forma sus ideas y sus perspectivas, que sería muy diferente si las enfocaran hacia otro lado, ¿verdad? Imaginen lo que podrían hacer, realizar, proyectando todo este tipo de circunstancias en su vida y no algo que sea fuera de la ley o al margen de la ley, ¿no? Pero bueno, esta parte de las circunstancias. Pues vámonos, querida Lupita, ¿y qué te parece si lo hacemos con una canción de este grupo británico punk The Clash? Bastante pertinente para la ocasión, se llama la canción Bank Robber, asaltante de bancos. Esperamos que la disfruten, ya todos ustedes pueden alocarse en sus respectivas casas. O en sus respectivos centros de trabajo, no lo sé, no sé si su jefe tolere ese tipo de exabruptos, pero bueno, pueden invitarlo. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Thank you.